niña, pero hoy aquí estamos amándonos. Y bien, tú y yo, y sigue siendo tú mi amor eterno. Y yo te amo cada día más. Tú y yo, y sigue siendo tú. Daría mi vida en un instante. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos amándonos. Oh, tú y yo, y sigue siendo tú mi amor eterno. Y yo te amo cada día más. Tú y yo, y sigue siendo tú mi sueño eterno. Y yo, el dueño de tu corazón. Corazón. ¡Viene el mambo! ¡Se viene el mambo! Siendo tú.